Parece que esa es la intención. Que casi toda nuestra palabra pública no tenga otro fin que promocionar la estupidez, la brutalidad, el analfabetismo más desolador. La Mar en Coche. En el marco de esta Argentina hay que decir también lo que viene ocurriendo en materia de ciencia y de trabajo, porque los becarios del CONICET están impulsando movilizaciones en todo el país para exigir la aplicación del aumento salarial, un conflicto de larga data ya en este sector. Tenemos la movilización desde las 10 de la mañana, ya que están los becarios del CONICET movilizándose para darle visibilidad a esta cuestión. Estamos en contacto con Mercedes García, integrante de Jóvenes Científicos Precarizados de Buenos Aires. Mercedes, buenos días. Aquí Diego y Norman en la mesa. Buenos días, Diego. ¿Cómo están? Bien, Mercedes. Contanos cuál es el cuadro de situación actualmente de los becarios del CONICET después de las luchas históricas que se han dado en los últimos tiempos. Sí, claramente nosotros en los últimos años venimos dando una lucha contra los ajustes que se han dado en nuestro sector. Primero, creo que muchos se acuerdan de la ocupación pacífica del Ministerio de diciembre de hace 2 años, que esa situación se dio ante enterarnos que 500 compañeros quedan despedidos en ingreso a carrera de investigación a pesar de haber tenido buenas calificaciones para ingresar. El ajuste del sector siguió y avanzó hasta el punto donde hoy los becarios doctorales y postdoctorales, que somos los que nos iniciamos en la investigación, veníamos percibiendo todos los aumentos salariales de acuerdo a la paritaria de los trabajadores estatales. Pero este año no se nos garantiza que nosotros recibamos ese aumento en nuestros estipendios, que el monto de plata que recibimos al final de cada mes. Perdón, Mercedes, ni siquiera el 15% que cerró UPCN para los estatales. No, ni siquiera eso, ni la cláusula gatillo de UPCN, que fue pagada a los que son investigadores del CONICET, pero a los becarios no nos fue pagada la cláusula gatillo del año pasado. ¿Cuántos son los becarios que no cobraron el gatillo el año pasado? Bueno, sería todo el pool de becarios, que está alrededor de, somos más de 10.000 becarios, creo. O sea que tienen salario congelado en este momento. Exactamente, y por debajo de la canasta básica, por lo cual nos cuesta mucho llegar a fin de mes. Para más o menos tener una idea, ¿cuánto está cobrando hoy un becario doctoral? Alrededor de unos casi 19.000 pesos, un poco por debajo. 19.000 pesos, o sea, por debajo de la línea de pobreza en este momento. Sí. Bien. Mercedes, ¿cuáles son las formas de precariedad más comunes en el sector? Porque entendemos que ocurre bastante y viene de larga data también el problema de los becarios y la precarización laboral. Sí, bueno, técnicamente los becarios no somos reconocidos como trabajadores en tal, por lo cual en vez de recibir un salario a fin de mes, recibimos un monto que es un estipendio que no contempla ni aguinaldos, ni ninguno de los derechos laborales que un trabajador, un investigador de CONICET sí tiene. No percibimos bonos, no cobramos, por ejemplo, si hubiera presentismo, que en un momento se quiso imponer y ahora lo sacaron, no lo cobraríamos. Estamos en negro, somos trabajadores del sector, pero estamos en negro. A pesar de que le debemos al CONICET una dedicación exclusiva de 40 horas semanales, se nos evalúa constantemente para la renovación de nuestras becas o el mantenimiento de nuestras becas, a pesar de que tenemos toda una serie de mecanismos de control y exigencias que son muy fuertes, no tenemos ninguna estabilidad en comparación a los que sí son considerados trabajadores del sistema estatal. Mercedes, el CONICET tiene una fuerte vinculación con la UBA, por ejemplo, y las universidades de provincia también y del resto de Argentina. En los últimos meses, María Eugenia Vidal salió a hablar en contra de las universidades públicas en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo, desde los becarios y jóvenes científicos precarizados, cómo vieron este ataque de María Eugenia Vidal? Bueno, muchos de los que hacemos nuestros trabajos como becarios del CONICET, nuestro lugar físico de trabajo no queda en ningún lugar mágico del CONICET, sino que los institutos o los laboratorios están en las universidades públicas, tanto en las nacionales como la UBA, como en muchas de las universidades de la provincia de Buenos Aires o del interior del país. Entonces, esos ataques de la gobernadora son muy graves porque la verdad es que muchos investigadores están haciendo trabajo de investigación y de docencia en esas universidades y eso ha cambiado mucho el mapa de la educación de toda la provincia y del país, el hecho de que estas universidades que existían, pero tal vez eran menos conocidas y tenían menos gente, de repente se fueron llenando de gente que hace sus investigaciones ahí, que da clases ahí, que apuesta por hacer sus carreras ahí. Entonces es bastante irrisorio y también es bastante... Fue un ataque muy discriminador hacia toda la gente que vive en la provincia, casi acusándolos de ustedes no quieren venir a Buenos Aires o a La Plata, y de qué importa si total la gente pobre no puede acceder a la universidad, cuando la universidad en realidad fue uno de los, ha sido uno de los mayores motores de ascenso social en los últimos, 50 años de historia argentina. Un montón de gente que tal vez no podía, que sus padres no pudieron acceder a la universidad, de hecho, como la universidad es pública, gratuita, en base a un gran esfuerzo pudieron acceder y convertirse en universitarios de primera generación de su familia, incluso desarrollar también carreras de investigación científica. Mercedes, imagino también lo difícil que es en estos tiempos de discursos meritocráticos desde el propio gobierno, donde todo se busca cuantificar, demostrar eso en las investigaciones, que a veces son cuestiones de laburos de largo aliento, que tarda mucho en haber un resultado concreto. Imagino que defender muchas veces el proceso en el cual está cada uno de los investigadores debe ser complejo ante esos discursos. Sí, claro. Aún así, el sistema, por su estructuración, siempre nos obliga a estar publicando trabajos, presentando cosas, y la verdad es que la mayoría de los que estamos en el sistema, todos diría, lo cumplimos. Pero el gobierno como que se encarga medio de decir que lo que hacemos es un hobby o de declaraciones de ese estilo que son bastante desafortunadas. Por otro lado, se da una continuidad extraña en ciencia y técnica, que es que Lino Barañao viene desde el kirchnerismo, continúa en el macrismo, más allá de que se habla que es uno de los nombres también que podría cambiar en este momento de cambios en el gabinete de Macri. ¿Tuvo un cambio de actitud Barañao de una gestión a la otra o esto ya viene también desde el kirchnerismo con esta actitud hacia los investigadores del CONICET? No, yo siempre digo que yo creo que no existen dos caras de Lino Barañao, sino que si uno analiza sus declaraciones a lo largo de los años, siempre han seguido una misma línea, hay solo un Lino, en el sentido de que él tiene una línea bastante privatizadora de la ciencia y consigue que los investigadores nos tenemos que ir a las empresas y no hacer investigación en el sistema público. Él tiene toda una política de decir que los investigadores se tienen que incorporar a las empresas. Si uno analiza la situación productiva de la Argentina, Argentina es un país que no tiene una gran matriz de industrialización y sobre todo que no hace eso que se llama investigación y desarrollo, que es cuando las empresas, en vez de estar en una cadena produciendo algo, están investigando para lograr desarrollar un producto. Entonces es medio un sinsentido porque realmente no existe una forma de incorporarse a una matriz productiva que no está desarrollada. Sin mencionar de que el sistema de investigación pública hace desarrollos que realmente de los cuales toda la sociedad puede beneficiarse. Es bastante irrisorio muchas veces lo que plantea el ministro. Y los becarios estamos precarizados desde siempre. O sea, no es que esta novedad es solo del gobierno de Macri. Nosotros trabajamos en negro también durante los 12 años de kirchnerismo, en malas condiciones, con un montón de casos de abuso de poder que se dan constantemente, con problemas o no la mejor situación para llegar a fin de mes, ahora claramente agravada por este contexto, pero la verdad es que nuestra situación de precariedad es una constante en el sistema. Mercedes, ayer el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo con Argentina. Allí se habla de un ajuste en el sector público para los trabajadores. Desde el CONICET, ¿cómo toman este acuerdo con el FMI? Los que somos trabajadores, mal, porque ya sabemos lo que es el FMI, representa la historia argentina. Es la aplicación de planes de ajuste, de privatización, de empobrecimiento de la calidad educativa. Y justamente cuando se hacen acuerdos con el FMI, no, lo que se recortan no son cargos administrativos altos o rangos altos ministeriales o secretarías, sino que justamente se recortan puestos de trabajo de todos los que formamos parte de la planta del Estado y hacemos nuestro trabajo día a día y cumplimos con todo lo que se nos demanda. No es que que los ministros van a sacrificar sus salarios porque hay un ajuste o que van a reducir los cargos, los altos cargos. No, el ajuste va a pasar justamente por todos los trabajadores que siempre justamente somos los que sufrimos esos recortes o esas políticas de austeridad que nos vienen a imponer los organismos internacionales como el fondo. O sea, creo que muchos de nosotros nos acordamos lo que la situación a la cual el fondo nos llevó en la crisis del 2001 y también sabemos lo que el fondo hizo, por ejemplo, en países como Grecia, que es un país que hoy por hoy está totalmente empobrecido y que no muestra perspectiva alguna porque justamente se endeudó hasta las manos con este organismo que pone unas condiciones que son loquísimas de lograr y unas tasas de intereses que son imposibles de pagar. Bueno, hoy hay movilizaciones no solo en Capital, sino en Bariloche, Viedma, Tucumán y Mendoza. Además, desde distintos institutos de investigación de las provincias se está firmando el apoyo justamente a esta demanda salarial que llevan adelante. Aquí en la ciudad, ¿dónde es la convocatoria, Mercedes? La convocatoria es en el Polo Científico Tecnológico, que queda en Godoy Cruz y Paraguay. Ahí está la sede administrativa tanto del CONICET como del Ministerio. Y convocamos desde las 10 de la mañana, pero el evento arranca a las 11, ahora dentro de un ratito. Muy bien, Mercedes, gracias por este contacto. Saludos. No, de nada, saludos. Mercedes García, integrante de Jóvenes Científicos Precarizados en Buenos Aires, los becarios del CONICET entonces impulsando movilizaciones en todo el país para exigir la aplicación del aumento salarial. Este año no les aumentaron el salario ni siquiera en el magro 15% que cerró UPCN para los estatales.